En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en nuestra web y app gratuita. Hoy es lunes 29 de abril de 2024. ¡Arrancamos! Elche y Español firmaron un empate que les sabe a poco, teniendo en cuenta que el ascenso directo se ha colocado ya en los 64 puntos. El conjunto ilicitano da por bueno el empate tras ir a remolque durante todo el partido. Ya en el primer minuto, el Español avisaba con su enorme pegada. Puado, a pase de Martin Broadway, ponía el 0-1. El Elche reaccionó pronto y en el 11, Mourad puso el empate a 1. Es el quinto gol en lo que llevamos de temporada del delantero ilicitano. La primera parte fue notable del conjunto franjiverde, que tuvo hasta 3 oportunidades para irse al descanso con una mayor renta, al menos con una victoria. Pero la falta de pegada volvió a penalizar a los de Sebastián Becas, ese que lo vio desde las cabinas de radio. Igual que su colega, el técnico del Español. En el segundo tiempo, Martin Bradway hacía lo que mejor sabe hacer, marcar su vigésimo gol. Ponía en el minuto 70 al Español por delante y el Elche volvió a reaccionar 10 minutos después, tras un saque de falta de Nico Castro preciso y un remate certero por toda la escuadra de John Chetaulla, que anotaba su primer tanto. El empate 2 hay que darlo por bueno, porque el Elche tuvo que ir contra resultado y remolque todo el partido, y porque además en el 96 Dituro le paró la última a Martin Bradway. Si no hubiera sido por la victoria del Valladolid, no hubiera sido una mala jornada, porque de los 11 primeros solo ganó el cuadro de Pucela, que asalta la segunda plaza y empata al líder, al Leganés. Ambos están con 64 puntos. Al Elche se le escapa el tren del ascenso directo. Está a 6 puntos de la segunda, pero también de la primera plaza. Al menos mete un punto más de distancia con el séptimo para ir asegurando la zona de playoff. Mantiene la quinta plaza con 58 y está a 3 del séptimo, el Sporting de Gijón. Una jornada marcada por las derrotas del Eibar, Sporting, Oviedo y el Levante. Y los empates pues de otros clubes como el Burgos, el Leganés, que llevan 6 consecutivos. Insisto, de los 11 primeros solo ganó uno, el Valladolid. Y sin embargo, de los 11 últimos ganaron 5, lo que demuestra que hay pelea hasta el final en todas las plazas. Y si no, que se lo digan al Villarreal B, colista, que ganó 0-3 en el Molinón ante el Sporting. El técnico del Elche, una vez finalizado el partido, hacía este análisis. Bueno, buenas noches. No, creo que entrar perdiendo no es sencillo contra un rival de esta magnitud. Pero como bien expresaste, me parece que nos pudimos reponer rápidamente, no solamente con actitud, sino con juego. Creo que sometimos muy bien al rival, sobre todo el primer tiempo. Tal vez de haber estado un poco más fino en ese último pase o en esa última decisión, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, es cierto que pudimos marcar 2 veces, que era algo que nos costaba un poco, pero siento que en esas 2 jugadas puntuales dimos licencia, ¿no? Me parece que hicimos un partido muy correcto defensivamente, pero cuando uno da licencia en esas 2 jugadas puntuales,

tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche, en Radio Marca, en este lunes otoñal, con poco más de 16 grados y medio, amenazando lluvia, y con un Elche Club de Fútbol que es quinto clasificado a falta de 5 partidos y de 15 puntos en disputa. Todo pinta que el objetivo es asegurar cuanto antes el playoff, porque el tren del ascenso directo se va escapando, pero mientras hayan puntos y jornadas, no seremos nosotros los que tiremos la toalla. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes Paco. David Aranda, hasta dentro de un par de meses, todavía presidente de la Federación de Peñas, porque creo que has presentado tu dimisión. Bueno, hago como que no me presento, se convocan elecciones y no me vuelvo a presentar, y hasta el próximo, te hablo de memoria, 16 de mayo, que se... saldrá la nueva junta directiva. ¿Algún motivo especial por el que, en este caso, no seguir? No, al final, cuando yo me presenté, ya yo lo dije, que iba a ser una legislatura muy corta. Nos íbamos a centrar en hacer un centenario, que teníamos la intuición, esto te estoy hablando, de ya del mes de mayo de hace 2 años, fíjate con qué antelación. Pero visto cómo estaba moviéndose el club, la materia de manera social, o la propiedad, teníamos la intuición de que no se iban a realizar grandes actos, y aunque se realizaran, creíamos que era oportuno que las peñas, ¿no?, se sumaran a esos actos. La intuición personal no falló, al final el club no realizó nada, sino salvo un día de presentación en la cual no se cumplió nada de la agenda que nos dieron, ni uno. Y al final tuvimos que ser... la Federación de Peñas, junto con la ayuda de medios de comunicación, de empresas, y sobre todo la Diputación Provincial de Alicante, que apostó decididamente por el proyecto que llevamos, se hicieran los muchos o pocos bien o regular actos que se realizaron, pero al final la afición franjiverde tuvo unos actos del centenario, y luego el mantener el trabajo que se estaba realizando. Al final creo que, una vez sentadas las bases, creo que es el momento de que llegue gente nueva, ideas nuevas. Al final uno también se tiene que dedicar a proyectos personales y profesionales que se avecinan, y hay que dejar paso, o estás al 100% o no estás. Y creo que es el momento de que entre gente. Bueno, pues ahí está la explicación de la salida de David Aranda. Vamos a centrarnos en el partido contra el Español. Empate a 2. ¿Es un buen punto? ¿Es un mal punto? Me imagino que depende cómo se mire, ¿no, José Antonio? Yo creo, Paco, que no queda más remedio que dar por bueno el punto, que es verdad, y esto es una realidad, se queda corto para el ascenso directo, tanto para el Español como para el Elche, y luego tengo la sensación de que el Elche mereció más y, sin embargo, fue el equipo que más cerca estuvo de la derrota. Me quedo con la capacidad de reacción del Elche, porque saltas al terreno de juego y con ese gol en el minuto 2, como dijo Becasese después del partido, es que empiezas el encuentro ya perdiendo. Pese a ello, pese a ese duro golpe, el Elche reaccionó pronto con el empate de Murad. Y luego en la segunda parte pasa algo parecido. Cuando el Elche estaba manteniendo bien a raya al Español, que prácticamente no estaba generando nada, te cae el segundo de Martin Bradway, un error defensivo, y no es fácil levantarse a este tipo de golpes. Me quedo con la capacidad de reacción del equipo. Creo que en el cómputo global del partido el Elche fue mejor, pero dos errores en defensa son los que te condenan a no conseguir la victoria. Decía Becasés en la previa que para ganar al Español sus chicos sabían que tenían que hacer un partido perfecto. Y desde luego, pues esos dos despistes en defensa, los goles del Español te acaban matando. El Elche, que de nuevo llevó el peso del partido, como se esperaba, con iniciativa, con el dominio del balón, adelantando sus líneas, tomando mucho riesgo, y el Español, pues agazapado, sin complicaciones en la salida de balón, buscando el contragolpe y mucho juego directo. Ahí le hizo daño al Elche, y es una pena porque coincido con Becasese, de haber estado un poquito más acertado en la zona de tres cuartos en ataque, yo creo que el partido se podía haber ganado, pero lo que está claro es que el tren del ascenso directo pasaba el sábado por el Martínez Valero, se está escapando, y ahora pues quedaría hacer 5 jornadas finales sobresalientes para optar esa segunda primera posición. Qué lástima que el Elche no tenga, ya no digo un Martin Bradway, un Puado, un hombre de 10 o 12 goles, y si encima de eso ya defendiese un poquito mejor, es que estaríamos líderes, no lo siguiente. Pero bueno, como suele decir el refrán, si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela, ¿no? Sería una bicicleta. Bueno, pues este es el Elche que tenemos y no podemos echar de menos lo que no hemos tenido y no tenemos. Pero estamos ahí. Y yo no sé, David, cómo se vivió, gran ambiente, partido bonito, con aroma a primera entre dos grandes. ¿Qué valor le das? ¿Se te queda corto? ¿Saliste satisfecho con el empate a dos? ¿Qué sensaciones te deja este partido? Bueno, si lo miro este resultado como si fuera viernes, un día antes del partido, diría que es malo. Si lo miro en el minuto 93, te digo que es bueno porque al final tienes que remontar dos veces. A mí se me queda un sabor agrio, ¿no? Creo que sobre todo en la primera parte hubo un muy buen Elche, en el que lo pierde en los primeros 25 minutos de la segunda parte, que el Elche desaparece, pierde el control. Me eché mucha de menos a Febas, por ejemplo, que entró un poquito más tarde. En la parte un poco más ofensiva, en el enganche entre el medio del campo y la punta, eché de menos a Rodrigo Mendoza, que no llegó a jugar. Pero bueno, eso ya son opiniones muy, muy, muy personales. Pero a nivel de resultados se me queda agrio, porque es una final en la cual tú tienes que matar al rival, no lo matamos, en el que todavía hay que dar gracias, porque remontar dos veces contra un equipo como el Español es complicado, y en el que, siendo realista, creo que este Elche da para playoff, para luchar por el playoff, no da para mucho más. Ahora mismo estamos a 6 puntos. Creo que con el Valladolid lo tenemos empatado, el Golaveraga es particular, en goles perdemos por muchísimo, o sea que necesitaríamos un punto más. Y luego sí que es cierto que con el Leganés te la tienes que jugar la última jornada, el sábado día 1, domingo día 2 de junio. Ahí sí que se podría recortar 3 puntos, porque el Golaveraga también lo tenemos ganado, en teoría, de momento. Pero es difícil, ¿no? El Elche no tiene un calendario fácil. Ahora mismo el Valladolid, que ya se ha colocado ahí y a priori es el que mejor calendario tiene, a priori, que luego al final falta ver cómo está el tema. Pero no es fácil, tienes que prácticamente, de 5 jornadas que nos quedan, tienes que ganar 4 mínimo. Y 4, estamos hablando contra Racing de Santander y Leganés, esos dos fijos, y a lo mejor, como muchísimo, que no sé si te daría para empatar. Es complicado, lo que no has hecho en toda la temporada lo tienes que hacer ahora. Pero bueno, de momento la ilusión no la puede quitar nadie, pero creo que habría que pensar más en el playoff que en el ascenso directo, y ojalá me equivoque y el 2 de junio en Butarque estemos celebrando un ascenso a Primera División por vía directa. Hombre, lo único positivo es que ahora estás a 6 puntos, pero de los dos, del primero y del segundo. Correcto. Y contra el primero te la tienes que jugar allí, que igual ya están ascendidos o igual se caen. Porque sí, pero hay dos equipos más por encima. Claro, tienes al Eibar y al Español, que además te tienen ganado el Golaveras. O sea que, y quedando tan pocos puntos, ya cada punto va a ser vital. Lo que pasa es que, mirando en perspectiva, hace 2 semanas decíamos, bueno, pues contra Sporting, contra Español, Racing de Santander, vienen los rivales directos, ahí hemos sacado muy pocos puntos. En realidad, ha sacado 4 puntos de 6. No está del todo mal. El problema es que vas tan justo, para el ascenso directo me refiero, que no te da. Tienes que ganar muchos partidos. Y ahora, en Santander, si no ganas, yo creo que ya te despides del ascenso directo. A menos que pierdan el Valladolid y el Eibar. Pero vas muy exigido. El playoff, ha sido una buena jornada para el playoff. Porque antes de empezar la jornada estabas a 2, ahora estás a 3, con una jornada menos. No, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros hace meses que ya venimos diciendo que el nivel del Elche, por la falta de un goleador o de más goleadores, es el que es playoff. Es que no le da para el ascenso directo. El otro día lo vimos contra el Español. El Español no necesita mucho para hacerte de tres ocasiones dos goles. Y el Elche necesita un 70% de posesión, tener el triple de ocasiones que el Español. Le cuesta muchísimo porque no tiene ese poderío. Pero dicho esto, hemos visto tantas cosas difíciles. ¿Quién le iba a decir esta jornada al Sporting de Gijón que iba a perder 0-3 contra el colista? O que el Burgos, que ganaba 2-0 en su casa inexpugnable, va y el Amorebieta le termina empatando a 2. Yo todavía no voy a decir que el Elche no va a ascender directamente, aunque sea muy difícil. Teniendo presente los datos, el ascenso directo parece complicado porque son 6 puntos a falta de 15 en juego, con varios golaveras perdidos, pero es que no está la categoría como para renunciar a nada. Lo hemos visto este mismo fin de semana. El Zaragoza le saca un punto al líder, le priva de la victoria con un penalti de VAR en el tiempo de descuento. En Butarque, el Burgos, que es el mejor local de la categoría, el único que no ha perdido todavía esta temporada en su estadio, se puso 2-0, cayó granizo, se paró el partido y luego en 2 minutos le empata el Amorebieta, que estaba desahuciado, que está peleando por la permanencia. Es cierto, el colista, el Villarreal B en el Molinón, parecía que iba a haber fiesta en el Sporting y sin embargo pierde 0-3, y luego el Albacete, que ha enlazado ahora 3 victorias consecutivas y le gana a un Eibar que se está jugando también la vida y el ascenso a Primera División. Como digo, no está la categoría como para renunciar a nada. Yo creo que todo puede pasar en estas últimas 5 jornadas. Es cierto que el Valladolid ahora está muy bien y parece el rival a batir, porque de los últimos 6 partidos ha ganado 5 y ha empatado solo 1, después de aquella derrota sonrojante en Amalata hace unas semanas. Además ha encadenado muchísimas porterías a cero, que precisamente era lo que había hecho el Elche de Becasese al inicio del 2024, ¿no? Entonces yo creo que hay que centrarse en el partido de Santander. Es un encuentro muy importante porque si lo ganas das un paso de gigante a asegurar esa zona de playoff ante un rival directo y además mantienes tus opciones intactas de ascenso directo. Pero es que no olvidemos que si lo pierdes, el rival directo te empata puntos, te metes en un lío porque hay varios equipos que están ahí ahora a 3 y te pueden igualar. Es decir, que yo creo que queda todavía mucha tela que cortar. Dentro de 2 semanas, por ejemplo, tenemos un Valladolid Español. Es decir, que los equipos de la parte de arriba se van a dejar puntos y esto es una montaña rusa. Me da la sensación de que el que esté más fuerte mentalmente ante las adversidades, porque todos se van a llevar golpes, creo que es el que se va a llevar el gato al agua. Fíjate que pues no habrán pedido en Valladolid la cabeza de Pezzolano esta temporada. ¡Oh! El día que el Elche empató a 1. Es partido sí partió también, piden la cabeza de Pezzolano. Pues ahí lo tienes, empató con el líder. Es que esto del fútbol a veces no se entiende. Pero bueno, hay que reconocer que ahí está el Valladolid. Para eso contrataron a este hombre y de momento está cumpliendo con las expectativas. En relación a lo que decía José Antonio, es que fíjate, por ejemplo, el calendario del Español, esta semana, tras jugar contra el Elche, esta semana recibe al Sporting, la siguiente va a Valladolid y en la siguiente recibe al Oviedo. Es que todavía van a pasar tantas cosas. No, y el juez va a ser el Eldense, se enfrenta prácticamente a todos los de arriba. El Eldense, que se ha metido ahora en un follón cuando ha ido toda la temporada muy relajado, se va a enfrentar a todos los de arriba. Él va a ser realmente el auténtico juez. Pues ojo, que estador del descenso y del playoff. Si tuvieras que hacer una quiniela, no apostar ahora mismo. La hice la semana pasada de los 7 primeros, la he repasado esta mañana y solamente hacer las cuentas de la lechera por jornada, quién va a ganar y quién va a perder, ¿no? Cada uno y los puntos que me daban, que a mí el Elche me daba 72 puntos. ¿Te daba 72 puntos? 72 puntos. Pero, ¿ganas 14 de 15? ¿Cómo es eso? Ganaba Español partiendo de esa base, ya perdió 2. Bueno, vale, pero ganas casi todo. Es que ganando Español puntos. Me veía ganando en Santander. No, todo, luego todo. Perdía un partido encima. Pero es que acertó un resultado solo. De todos, vale. Que fíjate que metes casi todos los partidos, he acertado un resultado solo. No voy a apostar contigo. No, me fío. No, pierdes la pasta. No, pero es que, a ver, ¿quién hubiera apostado a algunos de los resultados que se han dado este fin de semana? Es muy difícil. Que me sale un Valladolid líder, de la categoría. Es que fíjate que yo creo que el Leganés todavía se cae. Es que... Leganés Eibar Elche, para mí eran. Es que son 5 empates seguidos, ¿eh? 4 de ellos, empate a 0. El otro día tenía la victoria rozándola con la yema de los dedos y ese penalti de VAR, que no había apreciado el colegiado de campo, te cambia la situación por completo. se le está haciendo muy larga la temporada al Leganés. Es que llevan 6 meses de líder y le puede pasar como al Eibar el año pasado, que también fue líder toda la segunda vuelta, y cuando te caes, te caes. O sea, ya no hay agarraderas, no sé, anímicamente lo que le pasó al Elche contra el Levante, te cuesta recuperar, ¿no? Y como la victoria que se le escapó en el 98 con el penalti, eso hace mucho daño anímicamente. Y ahora va a Elda, y el Eldense está jugando la vida, podría perder perfectamente el Leganés ese partido. Pero bueno, la próxima jornada la verdad es que va a ser muy bonita porque hay enfrentamientos directos, entre ellos el Racing de Santander-Elche, que ahora mismo son quinto y sexto, pero es que, por ejemplo, el Sporting de Gijón visita la cancha del Español también, y casi todos los de arriba se enfrentan fuera de casa, o sea, en casa de los de abajo, que se están jugando la vida. El Eibar recibe a la Morevieta, el Dense recibe al Leganés, el Burgos juega en Zaragoza, el Racing de Ferrol en Tenerife, el Levante juega en casa del Villarreal B, el Valladolid contra el Mirandés. Claro, lo bueno es que todos están jugando algo, no hay ni descendidos ni ascendidos. Eso es lo bonito de la segunda división, ¿no? Fue el arreglo que se hizo hace unos años, al final le da la vida a la categoría, porque si no, fíjate lo que estaríamos hablando, ¿no? Que media categoría no se jugaría nada y no habría nada, pero es que el que no se está jugando algo por intentar luchar por playoff, está jugándose por no descender. Creo que ese cambio fue algo de los pocos cambios que se hacen en el fútbol afortunados, y al final nos está dando una segunda división realmente para infartos, para sí, todo el mundo. Sí, muy sí. Emocionante, pero para comprar desfibriladores y poner en cada casa. Y te evitas los maletines famosos, correcto, correcto, de las últimas 4 o 5 jornadas, porque a estas alturas ya había equipos que estaban en tierra de nadie y no se jugaban nada. Si no estuviera el playoff, evidentemente habrían ya 6 o 7 equipos que no se jugarían nada. Bueno, en cuanto al partido, ¿os da la sensación, que es lo que más nos importa, que el Elche sale tocado por no ganar o reforzado de cara al partido frente al Racing de Santander por remontar ante el Español? Yo me quedo con lo positivo. Yo creo que sale reforzado el hecho de haber conseguido igualar hasta en 2 ocasiones un marcador adverso ante probablemente uno de los mejores equipos de la categoría, el gran favorito a principio de temporada para conseguir de calle el ascenso. A partir de ahí, pues te vas a enfrentar a un Racing de Santander que en casa es un equipo fuerte, que yo creo que llega muy herido a este partido, con ganas de reivindicarse porque ha enlazado 4 jornadas sin ganar, con 2 empates y 2 derrotas. Viene de empatar en Andorra 1-1, un punto que le sabrá a poco. Es sexto clasificado con 55 puntos, es decir, que tiene a un partido al Elche. Además, es un equipo muy ofensivo, muy goleador, con 56 goles a favor esta temporada. Tiene al segundo máximo goleador de la categoría, que es Peque, con 17 goles, y luego Arana, que es el segundo del equipo, con 12 dianas. Yo creo que va a ser un partido bonito. El Racing de Santander intentará dar un golpe sobre la mesa, y el Elche, que si quiere dar un paso de gigante de cara a asegurar su plaza de playoff y agotar sus opciones de ascenso directo, pues tiene que ganar sí o sí en el Sardinero. Hay que recordar que se juegan también el Golaveras, es de los pocos a los que le puede ganar el Golaveras, porque aquí se empató, recuerdo, en un partido donde también el Elche tuvo multitud de ocasiones. Y fijaros lo que decías, es el segundo equipo más goleador, el Racing, ha marcado 16 goles más que el Elche y ha encajado 16 goles más que el Elche. O sea, es un equipo, parece un filial, ¿no? Que se va muy para arriba. Eso no sé si le puede venir bien al Elche, pero bueno, es evidente que no es un equipo que ponga el autobús atrás y que en casa va a querer llevar la iniciativa. Aunque todos quieren llevar la iniciativa, pero al final al Elche le dan el balón, como pasó contra el Zaragoza. ¿A ti te da la sensación de que el equipo sale reforzado con esa fuerza que da no haber perdido contra Sporting, haber ganado Sporting, haber empatado contra el Español? Pese a que estaba marcado en el calendario el día del Español en rojo, creo que al final el equipo se le ha reforzado por diferentes motivos. Primero, remonta 2 veces a un equipo como el Español. Segundo, que si nos cogemos a los 2 últimos partidos, al final haces 4 de 6. La media es muy buena. Tercero, que el equipo vuelva a recuperar sensaciones. O yo noté sensaciones el día del Español que llevaba 1.5 meses echando en falta. Sobre todo, salvo el lapsus este de 20 minutos de la segunda parte, volví a ver ese Elche dinámico, ese Elche que le daba mucho sentido al balón, ese Elche ofensivo también, pero teniendo en cuenta conjugar centrales con laterales, esa simbiosis que había ahí, que luego en 2 fallos es cuando se pierde. Me quedo con eso, me quedo con lo positivo, y a nivel anímico, más que al Valladolid, yo miraría la opción de Leganés, rival que en teoría le tiene la opción, el Golaveras a día de hoy ganado, que me toque enfrentar contra él, te puedo recortar 3. Al final, las cuentas mías que yo me haría para motivarme es que tengo que recortar 3 puntos más. con los calendarios que hay, es muy factible. Pero claro, todo depende de que no fallar yo. Y luego con un Racing de Santander, que sí que es verdad que no tienen la obligación, entre comillas, de meterse en playoff, pero al final es una afición muy caliente también, muy viva, y no está pasando por una racha, incluso creo que está con la flecha hacia abajo. No quiere decir que luego mañana te metan cuatro. Pero se puede notar también esa tensión en el ambiente. Hay veces que es mejor jugar fuera de tu casa cuando las cosas no están bien, y el Elche tiene que saber aprovechar eso también. Pues será el sábado a las 6:30 de la tarde, tercer sábado consecutivo a esa hora. Vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir otra victoria importante a domicilio. David, feliz semana. Gracias. Nada, a disfrutar la semana y ojalá que el sábado todos... Ojalá el fin de semana sea positivo. Ojalá que sí. Y vamos a hablar enseguida del fin de semana que ha sido muy positivo para las jugadoras del ATIGO, del Club Balonmano Elche, que van a disputar su primera final europea. Te enviaré una postal desde mi hostal. Te enviaré. Así suena Eddie Marcus, pero si le quitas el autotune y los efectitos. Te enviaré una postal. Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Se acerca el Día de la Madre y uno de los momentos más felices para mamá es reunirse con sus hijos en torno a una mesa y disfrutar comiendo juntos. En Aguilabar lo sabemos bien, por eso, en reconocimiento a todas las madres, hemos preparado unos menús especiales para que celebres el Día de la Madre como se merece. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Aguilabar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Restaurantes Aguilabar, bares para vivir. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera. Empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera. Venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hay que dar la enhorabuena y nos seguimos acostumbrando a lo bueno al ATIGO, al Club Balonmano Elche Femenino, porque ha vuelto a hacer historia. José Antonio, cuéntanos. Pues sí, Paco, estamos muy orgullosos. Las guerreras del ATIGO Club Balonmano Elche no se cansan de hacer historia. El equipo ilicitano selló el pasado sábado por la noche su pase a la gran final de la EHF European Cup, la tercera máxima categoría del balonmano femenino europeo. Las de Joaquín Rocamora han ganado los dos partidos de la eliminatoria de semifinales ante Rocasa Gran Canaria. La victoria en el global ha sido por 50 goles a 42 tras el 24-26 en la ida en Telde en Gran Canaria y el 24-18 de la vuelta jugada en el Esperanza Lag. Vamos a escuchar al técnico Joaquín Rocamora tras la victoria. Y para el club creo que es la leche. Ojalá juguemos la vuelta aquí, ojalá llenemos, hagamos más de 2.000 personas, volvamos a conectarnos más con la gente y disfrutemos de algo histórico, ya no solo para nosotras, sino también para toda la ciudad. Respecto al partido de vuelta ante Rocasa, el Atigo no dio opción a su rival en una primera parte en la que ya se marchó al descanso con 9 goles de ventaja. Eso sí, el paso por los vestuarios no le sentó bien al equipo franjiverde, que tan solo fue capaz de anotar 2 goles en los primeros 15 minutos de la reanudación. Sin embargo, tras el toque de atención, las ilicitanas remataron la faena y certificaron su billete para jugar la primera final europea de su historia. El míster Joaquín Rocamora nos habla de la clave de esa ambición del grupo. O sea, son jugadoras que querían venir a trabajar aquí y han coincidido en el tiempo, y esto hace que ellas no trabajen para ganar los partidos, trabajan para ser mejores, trabajan para crecer, trabajan para progresar, trabajan para intentar seguir en este caso ya la salida que ha tenido Danila, que probablemente el año que viene pueda jugar Champions, que ya es internacional absoluta y que está en las quinielas de las 2022 posibles de Juegos Olímpicos, y esto hace que este equipo sea distinto. El rival en la final será el MSK Juventa Mihalovce de Eslovaquia, que en la otra parte del cuadro eliminó por tan solo 2 goles de diferencia al Benfica portugués. El título se va a decidir en una eliminatoria a doble partido el 18 y 25 de mayo. A sorteo se va a decidir dónde es la ida y dónde es la vuelta. Por cierto, Paco, no hay tiempo casi para celebrar las victorias en este calendario tan apretado, porque mañana recuerdo que a las 8 de la tarde se juega la vuelta de los cuartos de final del playoff de la Liga Guerreras Iberdrola ante Replaza Betionac. El Atigo ganó la ida en Navarra, pero solo vale ganar de nuevo en la vuelta, porque la diferencia de goles en esta competición no vale para nada, solo cuenta la victoria. El partido podrá seguirse en directo en Teleelch desde las 8 menos cuarto, y también recuerdo que en las semifinales, en esa parte del cuadro, ya espera rival el Balonmano Porriño, o sea que sería otra eliminatoria muy interesante. Recordemos que se quedaron campeonas de la liga regular, pero ahora hay que confirmar la liga con este playoff. Muchos pensarán que no es justo y que lo justo es que tras la competición de la regularidad el que queda campeón tiene que ser el campeón, pero bueno, así están las normas y así las está cumpliendo el equipo ilicitano. Mañana partidazo, la vuelta de los cuartos de final en la lucha por el título de liga desde las 8 menos cuarto en Teleelch, con la retransmisión de José Antonio González y del experto de la casa en balonmano, el experto de balonano, no de la casa, sino experto de pues una enciclopedia balonmanística, Juan Antón. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, feliz tarde. Mañana nos darás los últimos datos de ese partidazo. Lo dejamos aquí, que paséis una feliz tarde. Por cierto, esta noche os esperamos en A Todo Gol a las 10:15 de la noche en Teleelch para analizar ese empate y la jornada, el empate contra el Español y la jornada 37. Y lo haremos con Pere Milla, el ex blanquiverde, ahora en las filas pericas. Os esperamos. Hasta luego. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.